Que se sienta que estamos de fincho. Estamos de fincho. Viernes, fin de semana. La Z. Z 91.8. Te prende. ¿Cómo dice? Oh, give me just this one, and I will make it up to you. Y 4 minutos. Primera. Me quedo con la Z, me quedo con la Z, porque la Z es la emisora número uno de la salsa. Me quedo con la Z, me quedo con la Z. Thank you.

La Z. Eres el agua que has logrado despertar mi ser, un hechizo. Y